algunas, por supuesto. Bien, en el tramo final de Modo Verón vamos a conocer una historia, ¿sí? De alguien que está en Banfield y que va a hacer ejercicio. Tenemos entendido, hoy es 24. 24. 25 y 26. Va a ser, pero mucho ejercicio, ¿eh? ¿De qué se trata? Lo vamos a dejar que lo cuente él. Vamos a hablar con Diego Colombo. Es comunicador, mira, colega. Es viajero, paisajista, entre otras cosas. Deportista, ¿eh? Debe ser seguramente. Viajero, yo diría. ¿Sí? Ese término. Diego, desde la ciudad de Tandil te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día, ¿todo bien? Muy bien. Gracias por atender. Escuchame un segundo. ¿Vos andás en bicicleta? Sí. Ando en bicicleta, sí. ¿Y estás en Banfield? Estoy en Banfield, sí. ¿Y a dónde pensás llegar? En principio, hasta el glaciar Perito Moreno. ¡Apa, apa, la palapa! La pregunta obvia es, ¿en bicicleta? ¿Qué? ¿Y en bicicleta? No, es que te tomas... Claro, te tomas un micro, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, vos lo estabas diciendo, me gusta viajar. Eso ya sería el primer motivo. Y el segundo es porque estoy apoyando un movimiento que se llama Hablemos al Suelo. Y bueno, me parecía copado, interesante transmitir el mensaje en un viaje en bicicleta, ¿no? Si no hay algo más psicológico que andar en bici. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió, Diego, esto? ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, había hecho un viaje al sur a visitar a un amigo que conocí en Nueva Zelanda, en Playa Unión. Y después de ese viaje, yo había estado mucho tiempo acá en Argentina, ¿no? Por el tema de la pandemia, yo estaba viviendo en República Dominicana, me tocó volver. Y fue, bueno, duro, como para muchos, ¿no? Uh-huh. El tema de la pandemia. Uh-huh. Y este viaje que hice ahí al sur fue como, viste, uno cuando viaja, o al menos yo hablo por mí cuando viaje, es como que vuelve a nacer un poco. Uh-huh. Y se me ocurrió ahí contactarme con esta organización que yo tenía como algún vínculo, en el sentido de que sigo el pensamiento del líder de este movimiento, pero tampoco es que era ya un voluntario activo. Uh-huh. Y les escribí un mail contándole el viaje que quería hacer. Ya lo había pensado, obviamente, en mi cabeza, desde ya que estos tipos de viajes uno ya los viene craneando por ahí hace tiempo, digamos. Después los termina de encauzar y les da forma en el viaje que está haciendo, pero desde ya que en mi cabeza ya por ahí viene hace mucho tiempo esas ganas de hacer un viaje que tenga que ver con un propósito ecológico. Mira. No es algo que sale desde la galera de hace un día, pero sí, más o menos así. No, y aparte tenés que estar preparado, digo, hay que llegar hasta el Perito Moreno en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros son? Son 3.000 kilómetros. Dios mío. ¿Y cómo son? O sea, ¿parás? ¿Qué pedaleás? ¿Durante el día y a la noche parás? ¿Cómo lo tenés planeado? Sí, está planeado eso, pedalear durante el día. Yo tengo pensado salir a planear, bueno, salgo el domingo, que como es una especie de juntada o reunión, salgo un poquito más tarde, pero sí, salir a pedalear tranquilo, ¿no? En la mañana está todo más calmo, que por ahí hay menos autos también. Ya con el alba salís y es lindo pedalear, la verdad que pedalear en ruta es súper lindo. No soy un ciclista súper experimentado, tampoco se crean, pero sí tuve la oportunidad de pedalear un poco en ruta y es hermoso. Y bueno, es pedaleando tranquilo, no es una carrera tampoco, está pensado en que sea en 60 días más o menos, para que también dé tiempo a los lugares que vaya llegando, bueno, hablar un poco también de lo que es el movimiento y lo que es el cuidado del suelo, básicamente, que es súper importante para todos. Sí, el mensaje, digamos, ¿no?, de cuidar el suelo. Sí, el mensaje, bueno, es específico, pueden entrar a la página que es hablemosdelsuelo.org, pero básicamente se trata de un intento de aumentar la materia orgánica del suelo entre un 3 y un 6% a nivel mundial. Esa sería como la premisa, ¿no? Desde ya después tienen todas las pautas, hay indicaciones para los gobiernos, ¿no? Es súper completo también, ¿no? Está bueno. Diego, ¿y dónde qué pensás hacer para justamente hacer escuchar tu mensaje, ¿no? ¿Cómo te vas a comunicar con la gente? ¿A dónde pensás ir? Bueno, por un lado, por suerte, como ustedes me contactaron, se está difundiendo bastante, ¿no? Todo lo que es el viaje en sí. Entonces, a través de las redes sociales, la gente va a poder ir sabiendo por dónde estoy. Luego les puedo pasar mi Instagram para que la gente también me siga. Decilo. Mi Instagram es Diego Nicolás, pero escrito con K, 85. Diego Nicolás, 85, pero Nicolás escrito con K. O por ahí, si también me buscan, les digo Nicolás Colombo, seguramente les aparezca. Pero bueno, es a través de las redes sociales. Después yo, en lo que es el plano físico, voy a estar llevando semillas de huerta en unos sobrecitos de papel madera, con la intención de repartirlos. También la gente que las plante, en el sentido de, bueno, como una especie de ir compartiendo ese mensaje, y un vínculo, ¿no? Y una unión, y como que, bueno, todos estamos en la misma. Y la idea también es que llevar, hojas para que la gente, o en los lugares que vayamos, puedan escribir una carta dirigida a las autoridades, que básicamente diga eso, que acá hay gente que está preocupada por el cuidado del suelo. Eso es lo importante, en realidad. Seguro, seguro. Diego, se trata básicamente de generar conciencia. Claro. Diego, la última. Imagino ya tenés armada la ruta. ¿Hay alguna chance que pases por Tandil, pedaleando o no? ¿O vas por otro lado? No, porque me voy por la 205 y hago Lobos Saladillo, después voy más para el lado de Bolívar. Puedo tomar algunas decisiones de cambiarla, pero ya también está muy lejos. Pero bueno, ¿quién te dice por ahí a la vuelta? En algún momento voy a tener que volver también, no sé cómo. ¿La vuelta en bicicleta? No, ya está, listo. Y no sé, mira, lo dejamos en suspenso. Si después, cuando pasen 60 días y se quieren volver a comunicar y ver qué pasó y cómo vuelvo, ahí capaz que tenemos una sorpresa. Y hacemos una salida arriba del Perito Moreno. Dale, no hay problema. Diego, te felicitamos, te deseamos lo mejor. Come poco, digo, en estos días no te va a comer una buceca, un locro, porque llegamos ahí de Banfield a Lanús, nada más. Alimentación saludable, claro. Me imagino. Exactamente. Diego, lo mejor, que vaya lindo y te seguiremos por las redes. Y por ahí, de aquí a 60 días, cuando estés llegando a tu destino final, nos comunicamos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que te vaya lindo. Un abrazo. Gracias. Diego Colombo, viajero, paisajista, comunicador. Ya vi algunas notas a nivel nacional que se están haciendo eco de este tema. Seguramente el domingo. Habrá más, hay que ir, ¿eh?